Una mayor generación ¿El gobierno de le va a responder al Machi Córdoba respecto de las pretensiones de su salida del penal? Eso lo está analizando el Ministerio de Justicia, que le corresponde. ¿Cuándo se va a resolver eso? Eso lo está viendo el Ministerio de Justicia. Esto ocurrió ayer, que haya depuesto ¿cómo se llama? Su huelga de hambre. Por lo tanto, el Ministerio de Justicia tiene que analizarlo con Gendarmería, porque aparte de ver acaso corresponde o no corresponde otorgarle un privilegio, digamos, a un condenado, eso, y por otro lado todo el factor seguridad. Pero eso es parte del acuerdo que se había logrado con los familiares, ¿no? Acuerdo no se ha logrado con nadie. Los loncos No, decían que... nadie ha conversado con familiares ni con el detenido para llegar a un acuerdo, No había jamás. garantizado que vaya a No, salir. nada, no ha habido nunca una negociación. Lo que dijo el gobierno en un momento, que no negociaba bajo presión. Se levantó la huelga, se levantó la medida de presión. Entonces dijo que no negociaba bajo presión ni con condiciones. Se levantó la huelga y ahora precisamente son las autoridades que le corresponden las que están analizando acaso es factible o no es factible. Ver acaso se puede generar alguna instancia distinta. ¿Pero su opinión? La última palabra la tiene el gobierno, como lo dijo el Lonco ayer. El gobierno ahora tiene una situación distinta que tiene que analizarla con el mérito de lo que está ocurriendo. ¿Se nos ha garantizado esta ¿Su situación opinión? personal? Mi opinión es que yo creo que aquí es Gendarmería, vuelvo a repetir, que tiene que analizar con las policías, acaso se dan primero las condiciones de seguridad. Acuérdense que en el caso de las iglesias se autorizó a uno de los inculpados y ese inculpado se evadió y se demoraron 8 horas en encontrarlo o no. Entonces, ahí hay todo un análisis que hacer. ¿Acaso se puede o no? Porque estamos hablando de un condenado de 18 años, por un delito atroz. Entonces, hay muchos factores que inciden en esto. ¿Pudiera escaparse, dice usted? Muchos factores de seguridad. ¿A su juicio no se le debería otorgar este permiso? ¿A su juicio? No, no, no, no, no, no, No, no. le pregunto. No. Le vuelvo a contestar. Esto está en desarrollo. Yo no soy el que voy a decidir. Yo aquí estoy hablando como intendente ante las cámaras. Mi juicio personal tiene poco valor para estos efectos. Y eso lo doy en privado yo, mis opiniones personales. Con la almohada, digamos. Con la almohada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernando. Gracias. Muy amable. Sí. Cuidado con los cables.